ficar en la tierra de mi aflicción. Y Manasés, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hay algunas versiones en Génesis 41, 51, 52 que dicen Dios me hizo clausurar, Dios me hizo sanar. Lo interesante es que esta experiencia que vivió José no se limita a la experiencia de José. Es una experiencia que todos vamos a estar expuestos tarde o temprano. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el propósito de Dios se revela en la vida de José, la casa de José estaba en profunda enfermedad. Déjame hablarle un poquito del trasfondo de José antes que Dios se le revele y le habla acerca de su propósito y su ministerio. Primero, Jacob, que era el padre de José, dice la Biblia que tuvo 4 mujeres. Imagínense, con una es difícil, con 4. Bilda, Zilpa, Raquel y Lea. Pero algo bien interesante que dice la Escritura es que de las 4, José amó a Raquel. Y una de las dinámicas bien particulares es que cuando el hombre ama a su mujer, ese amor y afecto que siente hacia su mujer se transfiere a los retoños de esa relación. Y este fue el caso de la vida de Jacob para con Raquel. Dice que amó a José y a Benjamín, aunque tuvo hijos con Bilda, Zilpa y Lea. Entonces, lo que quiero generarle conciencia es cuando Dios se revela la vida de José, recuerde que habían 2 hermanos y ya había una crisis en esa familia, porque al Jacob amar más a José y Benjamín, sus hermanos se dieron cuenta y dice la Biblia que lo aborrecían, no le podían hablar pacíficamente. Es notable de que cuando uno tiene hijos, lo correcto es amarlos todos de igual manera. Lo que pasa es que esa es la intención del corazón de los padres a nivel parental, pero a nivel de los hijos se da otra dinámica total diferente. Y es que los hijos interpretan de manera única cómo es la expresión de ese amor, de esa figura parental. Por eso no es sorpresa que muchos padres tienen que, aunque aman a los hijos iguales, tienen que procurar que si voy a dar un presente para uno, separo un presente para otro. No porque ame más al uno que el otro, es la interpretación que ese otro menor puede hacer de ese aspecto parental. Esto fue lo que pasó entonces en la vida de la familia de Jacob, que habían 10 hijos que se sentían excluidos y que estos otros 2, José y Benjamín, eran los favorecidos de su padre. Encima de eso, la relación de José era tan cercana a su padre que tenía el hábito de llevar la mala fama de sus hermanos a su padre. Así que cuando Dios se le revela a José, y se le revela a través del sueño, y le dice del propósito que él tiene para la vida de José, un día menos pensado, a José se le ocurre compartir el sueño delante de sus hermanos y delante de su padre, tomando en cuenta que ya sus hermanos le aborrecían. El sueño fue: tuve este sueño donde yo vi el sol, la luna y 11 estrellas postrarse delante de mí. Aún su padre, cuando escuchó esto, lo reprendió y le dijo: ¿qué es esto que estás soñando, pensando? Vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti. Él compartió la revelación, pero la revelación que Dios le da a José fue el punto de lanzamiento para el comienzo del destierro de José de su vida familiar. Pasadas las semanas, estaban todos en el desierto, los hermanos, y su padre lo envía a saber del estado de sus hermanos, y cuando los hermanos lo vieron de lejos, le dijeron: aquí viene el soñador. O sea que entonces el aborrecimiento que los hermanos llevaban en contra de José los inclinó: vamos a matarlo, vamos a darle una lección, vamos a lidiar con esta crisis que llevamos por dentro. Rubén intercede y no le hacen nada a José, no lo matan, pero lo echan en un pozo. Rubén sale y mientras Rubén regresa, aparecen los ismaelitas y José es vendido como esclavo por sus hermanos. Si hay un área de mucho dolor en la vida de una persona, no es solamente ser removido del núcleo familiar a una edad tan temprana como los 16 años, que fue el caso de José, sino también ser traicionado por sus hermanos. Escuchen bien esta primera parte, porque cuando llega el episodio donde José declara: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, o sea que Dios lo tenía en la cúspide ministerialmente hablando, se activó un estancamiento en su vida ministerial. Había que volver otra vez a clausurar lo que ahora le estoy explicando. Así que el hombre de la promesa es vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, y aún más extraordinario, Dios sabía que todo esto iba a suceder en la vida de José y no lo impidió. Entonces, lo que le quiero generar conciencia, es probable que usted y yo podamos pasar y experimentar momentos difíciles, y aún así, usted poder juzgar y confesar: Dios está en control. Aleluya. Lo que le quiero generar conciencia, mientras más injusta sea la situación que usted pueda estar viviendo y experimentando, aférrese a seguir creyendo de que Dios está en control, porque eso es lo que va a permitir que Dios cambie y revierta la dinámica, no solamente de tu vida, sino de tu casa. Este fue el ejemplo de la vida de José. José, con esa toda experiencia, estaba más que justificado de volverse ateo, de rebelarse contra Dios, de no volver a tener una relación espiritualmente, y sin embargo, escogió permanecer fiel. Por eso es que vuelvo y hago mucho énfasis: servir a Dios significa tú serle fiel a Él, no importa las circunstancias. Por eso las pruebas que vienen a la vida del creyente muchas veces van originadas a evidenciar, no a Dios, a tu persona, dónde está ubicado tu corazón, si es en Dios o en algún otro motivo o interés en particular. Cuando el interés de una persona está dirigido a lo material, usted ve que cuando lo material falta, la relación espiritual colapsa. Cuando la seguridad está ubicada en otra persona y no en la persona de Dios, la espiritualidad de esa persona experimenta disminución. Una de las técnicas que Dios utiliza a través de la prueba es echar afuera, sacar afuera, evidenciar lo que hay en tu corazón y tú corregir tu altar interno. Aleluya. Así que el uno interpretar que la prueba se limita solamente a hacerme la vida imposible, a fastidiarme la existencia, a robarme la paz, es una interpretación muy simple, muy primitiva, demasiado automática. Dios utiliza los episodios y los eventos muchas veces difíciles e incómodos como una forma de evidenciar dónde está ubicado tu altar interno. Y si usted se da la oportunidad de revisar corazón, sus creencias, que usted es astuto, usted modifica y reenfoca a él. Así que José fue traicionado, fue vendido como esclavo. Y no solamente una vez que los ismaelitas lo retienen, los ismaelitas también lo revenden nuevamente. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna experiencia en lo que es mercadería, pero el sueño de todo detallista es poder vender el artículo a su precio regular, porque en la venta al precio regular está una ganancia de 45, 60, 60% de ganancia. Pero la mayor pesadilla de un mercader es cuando empiezan los rebates, porque como hay que mover el inventario, o sea que cuando el artículo empieza a perder valor porque está ahí estancado, la única otra alternativa, vamos a darle un remate, vamos a darle una rebaja para mover ese inventario. Imagínense esa misma dinámica en la psiquis y la autoestima de José. O sea, no solamente me traicionan mis hermanos, me venden como esclavo, y como esclavo estos esclavos me venden otra vez como esclavo. O sea, otro insulto a la psiquis de la vida de José. Es bien interesante porque Manasés significa Dios me hizo olvidar todo el dolor de la casa de mi padre. Es extraordinario cómo el autor utiliza el término olvidar. Porque primero que nada, Dios no trabaja el dolor a través del recurso llamado olvido. Dios trabaja el dolor a través de revisitarlo y darle clausura emocional, que es otra dinámica bien diferente. Olvidar al dolor no es otra cosa que represión. Represión significa que una experiencia histórica, angustiante, dolorosa en mi vida, como no tengo recursos para manejar esa experiencia dolorosa, lo inhibo, lo guardo oculto en el inconsciente, en mi corazón, y dicen los estudiosos de la psicodinámica que este material oculto que usted retiene o reprime, usted tal vez no hace memoria de él, pero es algo que lo va a controlar a nivel de condiciones, a nivel emocional, a nivel de la relación. O sea que no hay episodio más esclavizante que tú ser controlado por el dolor. Por eso a mí no me sorprende que uno de los ministerios del Espíritu Santo es al que está en manto enlutado darle espíritu de óleo y gozo. Aleluya. Significa que una de las intervenciones del Espíritu Santo, inevitablemente, si tu ministerio va a pasar de esta etapa donde puede experimentar estancamiento como la vivió José, es experimentar clausura interna para darle continuidad a tu vida ministerial. Así que José es vendido como esclavo, pasa por un remate y cae en las manos de Potifar. Entonces, por eso es que le digo que Dios está en control, porque a pesar de que José fue víctima de las circunstancias de su casa y de la conducta torpe de su padre, Dios no apartó su misericordia de él. Quiero que haga el contraste. Mire el episodio más difícil que le tocó a vivir a José. Que por un momento ubíquese usted solo, separado de su familia, separado de su tierra. Y dígame si estos elementos no son más que suficientes para generar angustia emocional. Lo que pasa es que en la Biblia no hay registro de estos acontecimientos intrapsíquicos, pero es cuestión de que usted ubicarse en el rol de José para usted ya empezar a poder denotar que esto puede ser bien doloroso. Así que Dios, viendo el proceso que José está experimentando, que no es accidente, Dios está en control. Dios va a tener propósito con toda esta injusticia. Usted ve que Dios extiende su misericordia. Y una de las evidencias de la misericordia y del propósito de Dios en tu vida es ubicar gracia en todo lo que usted emprende. Cuando digo gracia es, usted empieza a destacarse en el aspecto de que la gente ve favor de Dios sobre tu vida. Dice la Biblia que no solamente se limitó a que Dios puso favor sobre la vida de José, y oígame, no solamente porque Dios quiso hacer, sino también porque José eligió permanecer fiel. No solamente puso favor de Dios sobre la vida de José, sino que también bendijo la casa del egipcio. Dice que todo lo que José emprendía en casa de Potifar, Dios lo bendecía, y dice que la casa del egipcio prosperó de tal forma que en todo Dios lo bendijo. Lo que significa es que la bendición en la vida de José impactó la vida del egipcio que no tenía relación alguna con Dios. Significa que mucha gente que se acerca a usted podrá ver la gracia de Dios, podrá muchas veces acercarse a ti porque quieren la bendición que hay sobre tu vida, pero la bendición no es para el egipcio, la bendición es para ti. El egipcio se beneficia del favor que Dios ha puesto sobre tu persona. Hasta que llega un momento donde José prospera y viene una manifestación de tentación a través de la mujer de Potifar. Y es bien interesante porque si José experimentó un episodio bien difícil sobre su vida, usted ve cómo a pesar de lo que vivió, eligió, tomó la decisión, determinó en su corazón guardarse en integridad para Dios, aún cuando nadie lo estaba viendo. Este es un registro de un evento que sucede donde no había testigos, pero José estaba consciente de que Dios estaba con él, de que Dios lo ve todo, y decidió resistir la tentación. Y por causa de resistir la tentación, fue acusado falsamente y fue puesto preso. Miren qué interesante, porque nos educan que cuando vamos en el propósito de Dios, vamos en una curva de gloria en gloria. Y aquí usted ve a un hombre que Dios utiliza de manera potente, y la curva es totalmente lo opuesto a lo tradicional, sino que va de mala a peor. Significa que el hombre que tiene la promesa y la gran promesa, porque es promesa grande para un adolescente de 16 años poder recibir una revelación donde su padre, que es un patriarca, sus 12 hermanos que son mayores que él, van a venir a postrarse delante de él. Significa que mientras más fuerte es el llamado, mayor es la muerte que uno va a experimentar. Es obvio que no es una muerte literal, pero las circunstancias a las que Dios te vaya a exponer pueden ser equivalentes a querer morir o querer escapar de la realidad. Entonces usted ve cómo José vuelve a replicar otro episodio donde tengo que comenzar en cero. Comienza en cero, tan pronto lo botan de su casa, o lo traicionan o lo venden. Logra una estabilidad, logra una área de comodidad, logra un equilibrio en su vida, y de momento, cataplum, volver a comenzar de nuevo. Yo he estado muchas veces en ese episodio donde yo pienso, voy en ese crecimiento y de momento, cataplum, vuelvo a tener que comenzar de nuevo. Cuando a mí me había enseñado, no, papito, tranquilo, vas a ir de gloria en gloria. Entonces, como ese paradigma no se ajusta a mi realidad, entonces es que yo estoy mal, es que yo soy el problema. Y no me estoy dando la oportunidad que Dios está trascendiendo a lo que yo estoy interpretando. Dios está trabajando con lo más íntimo de mi ser. Recuerde, mientras más elevado sea el llamado, más seguro Dios quiere estar de que la gloria será para él. Mayor muerte tiene que ocurrir. O sea, en otras palabras, estos episodios que José está experimentando es como un molino que está triturando toda aquella escoria del individuo. La Biblia lo llama la alfarería, donde el alfarero estaba moldeando la vasija y de momento cataplum, se le cae de la mano. Eso no fue que se le cayó accidentalmente, fue intencionalmente. Porque el quebrar y volver a reconstruir habla de echar vino viejo y preparar odre nuevo para vino nuevo. ¿Usted sabe cuántas veces yo he tenido que pasar por esta etapa de que lo que me enseñaron lo he tenido que echar al zapacón y abrirme a la revelación que realmente proviene de Dios y echar fuera lo de los hombres que he aprendido? Los hombres me enseñaron a ser prejuicioso, los hombres me enseñaron a enfocarme en los hombres me enseñaron a enfocarme en lo material y todo lo que Dios me está enseñando. No, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustento, aunque no te dejen solo, yo estaré contigo, yo soy tu herencia, yo soy tu galardón. Así que la cárcel tiene que comenzar en cero otra vez. De gerente de la casa de Potifar, ahora es el de mantenimiento nuevo. Pero dice e insiste nuevamente la Biblia, pero Dios estaba con José. Y se volvió a replicar el mismo milagro, todo lo que José hacía prosperaba. Hasta que en esta trayectoria de tiempo vino a ser nuevamente el segundo en la cárcel. Bien interesante, porque también fue segundo en la casa de Potifar, y años más tarde, 13 años más tarde, sería segundo detrás de Faraón. Un mensaje simbólico de que el primero usted sabe quién es. Le llaman el uno, y uno será su nombre, dice la Biblia. Oh, aleluya. Mucha gente no le gusta ser número dos. Pero el consejo bíblico jamás ha cambiado. El que quiera ser el grande será el servidor, será el menor, será el que haga las cosas de manera más confidencial. Ese es el que Dios ve y Dios hará exaltar. Así que Dios prospera nuevamente a José, al punto que el jefe de la cárcel lo hace su asistente y le deja todo a cargo. Dice el registro bíblico que pasaron varios años allá adentro, hasta que un día llegas dos clientes sumamente distinguidos. En la cárcel todo el mundo es igual. Pero usted imagínese estar en una prisión y de momento llega el secretario de Hacienda, o el secretario de la gobernación, pues de momento llega el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Dos secretarios importantes en la vida de Faraón, porque Faraón era puramente picurio, eso era comer y jaltarse y beber y por ahí para abajo. Entonces eran dos oficinas bien importantes. Y dice la Biblia que José, un día pasando por la prisión, por la cárcel, dice que los ve a ambos en una crisis. Uno de los fenómenos más extraordinarios que usted puede experimentar es experimentar revelación a través de un sueño. Esto es una experiencia tan fascinante que aún en la ciencia se trata de descifrar el significado de los sueños. El psicoanálisis tiene hasta libro establecido de cómo descifrar los sueños. Pero cuando hablamos de Dios otorgar sueños, estamos hablando de mensajes de revelación. Significó que no solamente Dios permitió que estos clientes distinguidos en la cárcel, estos VIP, recibieran una revelación, sino que los dos en un mismo día, cada cual con un único significado, tuvieron un sueño. Lo que indica que aquí está Dios metido desde la entrada hasta la salida. Esto huele a Jehová operando. (Risa) José pasa por el frente de la cárcel y los ve en angustia y le dice: ¿por qué vuestros rostros están angustiados? Y le dijeron: no tenemos a nadie que nos interprete el sueño. Y mire la expresión de José: no es de Dios resolver enigmas. Describidme el sueño y yo se lo revelaré. Y usted sabe que cuando entonces José empieza a escuchar el sueño, José presta sumo y profundo interés en la persona del copero y se olvida como del panadero. El panadero está hablando de su sueño, pero a él no, como que no le interesa mucho lo que el panadero tiene que decir, sino que se enfoca más en la figura del copero. Y usted sabe por qué él tiene un interés particular en el copero. Si usted recuerda la interpretación del sueño, el panadero le quedaban horas de vida. Usted no puede buscar ayuda en uno que está muerto o que va a estar muerto ya mismo. Usted va a buscar ayuda en el que va a sobrevivir. Así que cuando José interpreta el sueño de ambos, le dice: pues hoy tú vas a ser restituido juntamente con Faraón, y en el caso de usted, la cabeza suya va a ser puesta en la horca. Y en cuestión de horas se dio el sueño. Pero José tuvo una atención particular para el copero, y no solamente le dio la revelación del sueño, sino que le añadió una notita, un mensaje, una carta de necesidad. Y eso, lo que es la vida política, desde los días de Egipto se da esto: trueque, tú me haces un favor y yo te hago otro. Pues José le dijo: yo te voy a traducir el sueño, te lo voy a interpretar, pero tienes una deuda conmigo, así que toma esta notita, y en esta notita te estoy diciendo: acuérdate de mí cuando llegues a la presencia de Faraón y clama por mi inocencia, porque yo nada malo he hecho para estar en este lugar y fui arrebatado de la tierra de los hebreos. Y el copero estaba tan profundamente agradecido, porque imagínese usted con este tipo de revelación. No tiene interpretación. Y de momento aparece este joven, le da la claridad, le da la interpretación, y más todavía le dice: tranquilo, tu problema está resuelto. Es como cuando usted está pasando por una crisis y Dios te da una palabra profética, Dios te hace provisión, el alivio, el deleite, el regocijo que usted experimenta, así mismo lo experimentó el copero. Y el copero le dijo: te juro por Dios que cuando llega allá te yo no dudo que este hombre estaba preparado para interceder a Faraón por la vida de José, pero usted ve, Jesús dijo: vuestro tiempo siempre es presto, pero el tiempo de Dios no es así. Es cuando llegue mi hora. Así que saliendo el copero de la prisión, camino al palacio de Faraón, Dios le mete rápidamente la mano en su neurona, saca el chip particular donde estaba guardada la información, donde José le dijo: acuérdate de mí, intercede por mí ante Faraón. Tenemos entonces el primer caso de Alzheimer reportado en la Biblia. Ay, gato. ¿Por qué usted cree que Dios intencionó el que no era el momento de José salir, aunque su aprisionamiento era absolutamente injusto? Le dije: Dios está en control, y Dios tenía una escuela más importante para José que su reputación, que su dignidad. Y en el paquete de restitución estaba ya incluido su dignidad, su identidad y lo que había perdido en la casa de su padre. Pues en otras palabras, Dios le dijo: detente, no te pongas a atender este elemento, esta en particular, porque ya está cubierta cuando yo te haga la restitución entera. Así que cuando José pretende salir de la prisión, todavía le faltaban 2 años de adiestramiento escolar. Así que se va el copero y se olvidó de José. Así que pasaron 2 años José adicionales en la prisión. Él entendió, este es el momento de hora, esta es mi oportunidad, esta es la puerta de salida. Y como nos pasa a muchos, de momento Dios viene y te cambia los planes, las promesas que te habían hecho, lo que ya estaba todo preparado, estaba todo perfectamente, de momento todo se disuelve como una neblina delante de tus ojos. Eso es bien típico cuando Dios está trabajando en nuestra vida y te está diciendo, esa puerta no es mía, no es tu momento, espera. Algo que usted tiene que guardar en su corazón, cuando usted usa el noyero suyo para adelantar las causas, no se sorprenda si Dios le cierra la puerta. Pero algo bien particular es que cuando Dios te abre la puerta, usted no tiene ni que mover un dedo, Dios te trae la puerta delante de ti y Él mismo te la abre. Es un rasgo bien común cuando el propósito de Dios está operando sobre tu vida. Una cosa es que dos clientes distinguidos en la prisión tengan un sueño el mismo día. Otra cosa es que Faraón tenga un sueño. Y si usted ve la narrativa bíblica, es la misma respuesta característica. Un hombre tiene un sueño. Todos tenemos sueños. Usted puede tener sueños porque tuvo un mal día, porque lleva mucha ansiedad acumulada por dentro, porque ha sido una jartera de pepper steak antes de acostarse. Pero cuando hay un sueño que proviene de Dios, uno de los rasgos es que hay una demanda de solucionar hipótesis y de clarificación. Hay una inquietud que no se sacia, no se calma, hasta que no haya claridad a través de la revelación. Esto lo vivió el copero y el panadero, lo vivió Faraón, lo vivió Nabucodonosor, gente que experimentaron revelaciones de Dios, que dice que inquietó nuestro espíritu y no soltaron el asunto hasta que hubo claridad. Hay veces que usted se levanta inquieto, pero la ansiedad desaparece, tranquilo. Pero cuando es algo que te sigue inquietando, no haya reposo, es que viene respuesta en breve al respecto. Así que, como le dije, una cosa es que el copero y el panadero tengan un sueño, otra cosa es que Faraón tenga un sueño. Y es bien interesante porque Faraón se levanta en una angustia tan profunda. Dice que el sueño que tuvo, vio como 7 vacas lindas, bellas, preciosas van saliendo del río, y detrás de ellas 7 vacas que estaban casi esqueléticas. Estas vacas se devoran a las que estaban saludables, y aún habiéndose las devorado, seguían esqueléticas. También tuvo un sueño donde unos ramilletes de trigo se devoraban. O sea, eran dos sueños, pero los mismos enfoques. Y trataba de que sus adivinos y sus magos le dieran una explicación, y nadie pudo dar explicación, porque lo que es revelación de Dios, ni mago ni agorero puede descifrar. Así que, cuando surge ese evento 2 años más tarde, paradójicamente, el copero se acuerda de José. Era Dios, y era el momento de Dios para el copero acordarse, porque ahora sí, esta es la puerta que Dios quería abrir a José. Recuerde que la revelación era: tu padre, tu madre, tus hermanos, vamos a venir a postrarnos delante de ti. Así que arreglan a José, lo ponen presentable, lo llevan delante de Faraón. Faraón habla el sueño y José le da la revelación. Cuando José termina la revelación, le añade una palabra, una sugerencia. La revelación del sueño era obligatoria, pero el consejo era opcional, si para lo tomaba, o hacía o no hacía. José le dijo: lo que tú dices en el sueño son 7 años de abundancia, seguido por 7 años de una escasez. Y el hecho de que estas devoraran a estas otras y el aspecto no cambiara significa que el hambre va a ser tan grande sobre la tierra que la abundancia que hubo en Egipto no será recordada. Por lo tanto, te aconsejo, le dijo, porque tuviste dos sueños, Dios te está diciendo que el asunto viene, es urgente, va a ocurrir. Yo te aconsejo, busca a tu hombre, el cual pueda pintar toda la tierra, hacer almacenes y provisión en toda la tierra, para que tú y tu reino no perezcan cuando lleguen el hambre. Y cuando Faraón escucha este consejo, Faraón podía haberle dicho, pues mira, llama a tus reclutados, vamos a buscar a alguien que tenga los criterios, tenga la preparación, sea un buen administrador. Pero él quedó tan impresionado ante la sabiduría de José que dijo, ¿para qué yo me voy a poner a buscar a alguien si ya ese alguien lo tengo aquí delante? Tengo no solamente el que me revela, tengo el que me va a resolver también. O sea que el hombre que estaba en el anonimato de la prisión, que nadie conocía cerca de él, ahora es el primer ministro de Egipto, un Nelson Mandela de tiempo moderno. Así que se da en la vida de José lo que la Biblia llama Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Un día anterior era preso y esclavo, al otro día era el hombre número dos detrás del trono. Ahora, mire lo que es la cultura egipcia. Primero que nada, no era políticamente correcto que el primer ministro de Egipto tuviese antecedentes como los tenía José. Primero, que era esclavo. Segundo, era desterrado. Tercero, era mujeriego, según la acusación de Potifar. Eso ocurre en muchos políticos, pero no en el primer ministro. Esto pudiera arrebatar el gobierno, crear inestabilidad políticamente. Así que los egipcios decidieron hacer algo bien común en esta época, y fue hacerle un makeover a la vida de José. Le cambiaron la apariencia, o sea, lo que hicieron fue, hicieron que se pareciera más a lo que son los egipcios, o sea, en otras palabras, él era hebreo, era cananeo, la costumbre de los cananeos era, pues, barba larga, bigote, manta hasta allá abajo, y en el street makeover que le hicieron, lo afeitaron, lo arreglaron, le pusieron brillito y le pusieron minifalda, o sea, José fue el primer metrosexual que habla la vida. Y le hago esta mención porque usted va a ver que cuando los hermanos vienen a la vida de José no lo reconocen. Del stream makeover que le hicieron. Así que eso no es un malo ahora. Ya en los días de Egipto eso era ya común. Así que esto es un refrito lo que usted está viendo en la televisión. Así que Faraón lo hace segundo en el reino, le cambia la identidad, le da una mujer, tiene hijos, le da autoridad, le pone su anillo y para clausurar el cambio de identidad, le cambia el nombre. Le quitan el nombre de la promesa, que es un nombre que es sagrado. Y aseguran ese cambio de identidad otorgándole otro nombre llamado Zafnat-Paneja. Significa que no iba a haber registro alguno de lo que era la persona de José, su cronología, su historia. Sin embargo, Dios llamó a José para un propósito, y el propósito de Dios en la vida de José no era, te voy a levantar y te voy a hacer fructificar para que seas el primer ministro de Egipto. Esta no fue la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios era que a través de la oficina ejecutiva de primer ministro, José y Dios pudieran darle salvación, ¿sabe quién? A la promesa que Dios le hizo a Abraham de su casa. En ti serán benditas todas las naciones. Recuerde que a este momento José y su familia eran más que un puño, pero esta era la base para millones y millones y millones. Muchos, muchos años atrás, Dios le dijo a Abraham, ¿puedes tú contar las estrellas que están en el cielo? Si puedes, así será tu descendencia. Y aquí usted ve que el hambre que azotó universalmente la tierra estaba poniendo en alto riesgo la promesa de Dios. Así que Dios iba a utilizar la oficina de primer ministro en la vida de José para salvar y rescatar la casa de Abraham. Interesante. Porque Dios levanta a José con este propósito, y José llega al poder y autoridad como primer ministro de Egipto para rescatar, en otras palabras, aquellos que lo traicionaron y lo vendieron. ¿Oye bien? El ministerio de José no era salvar la tierra de Egipto solamente, era salvar su casa, pero salvar su casa significaba tener que dar bendición a aquellos que le hicieron la vida imposible. Así que, por 7 años, José está en esta obra como primer ministro, haciendo provisión, haciendo su gestión, pero ya él llegó a esa etapa, Dios me hizo fructificar, pero ¿y qué pasó con la otra etapa, Manasés? Dios me hizo olvidar todo el dolor de la casa de mi padre, de veras. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si el tiempo borra el dolor. Vamos a ver si el olvido es tan buen terapeuta, como él dice. Pasados 7 años, comienza el hambre universal. Y el hambre universal llega hasta la tierra de Canaán, donde está Jacob y sus hermanos. Y en un momento dado, ya han pasado 8 años, ya José está en su esplendor como primer ministro, ya tiene sus 2 hijos, Efraín y Manasés, ya tiene una vida hecha. En otras palabras, tal parece, ya José había cerrado la historia de su tierra, de su familia original. Y ahora resulta que Dios está a punto de abrirle ese capítulo nuevamente. Por eso es que él utiliza el término el olvido. Así que llega el hambre y Jacob le dice, ¿por qué vamos a morir aquí? Yo he escuchado que hay pan en la tierra de Egipto, tomen víveres y llévenlo y compren para que no perezcamos. Así que José insistió en esos 7 años lidiar con su historia a través de reprimirlo, a través de olvidarlo. Y Dios lo que quería es, necesitas trabajar esta área en tu vida, porque es que yo te levanté no para salvar a Egipto, te levanté para salvar a Egipto y salvar tu casa. O sea, en otras palabras, tu casa está bien conectada con el propósito de Dios. Jamás queda separado. Así que José no buscó su sanidad, pues Dios es tan bueno que le trae el seminario de sanidad interna, las escalinatas de Egipto, le trae a los 11 hermanos que le hicieron la vida imposible. Y como le dije, ellos no reconocieron a José, pero José lo reconoció a ellos. Imagínate cómo le van a reconocer si tenía son tan faldita y pelo corto. Pero es bien interesante, porque si usted ve a sus hermanos de tantos años, tanto tiempo, lo normal sería, pues, que hacen por aquí tanto tiempo, mira, que haya riña y haya coraje. Él en ningún momento los reconoció, no quiso dar validez y reconocerlos como hermanos, porque recuerde, José estaba manejando su dolor con una máscara social llamada Sanat Panera. Eso es lo malo de las identidades falsas. Tú puedes echar a un lado tu historia, construir una nueva identidad, pero el dolor sigue dentro de ti. Así que cuando José los ve, mire la evidencia de muchos años atrás, cómo se manifiesta en la vida de José. El primer saludo que le da es, vosotros sois espías. O sea, le levanta una falsa acusación. Algo que años atrás él también experimentó. Ve cómo el dolor se replica. Y le dice, vosotros juro por Jehová que sois espías. Y no, nosotros somos 11 hermanos, 2 hermanos, uno de ellos pereció, no aparece, y este otro es el menor, o tenemos otro menor que está en casa con vuestro padre, y nosotros somos hombres honrados, hemos venido a comprar pan. vosotros sois espías, y dice la que les habló ásperamente. Otra evidencia de cuando alguien lleva dolor en su vida es que la tonalidad de voz, la manera de interactuar con los demás es áspera, es estridente, agresiva. Usted ve eso claramente en el registro de la interacción de voz con su hermano. Y los mete a la cárcel para acabar de fastidiar. El hombre que dijo, Dios me hizo olvidar el dolor de la casa de mi madre. ¡Estoy sano! ¡Está resuelto! ¡Está clausurado! Dos días después recapacita, wow, la verdad es que estoy muy agresivo, deja salir a los hermanos de prisión, pero deja a uno de ellos en prisión. Y este es el acuerdo. Yo no sé si él recapacitó, esto me parece que hay otro plan de plan del plan. Y le dice, ustedes no soy espías, no somos espías. Muy bien, me dijeron que hay un hermano menor con vuestro padre. Si es así, tráiganmelo y así yo evidenciaré que vosotros sois hombres honrados. Y colorín colorado, ese fue el acuerdo que hicieron. Le dijeron al hermano que dejaron en prisión, hermanito, yo no sé si era Rubén, si era Judá, hermanito, quédate ahí que mañana te sacamos de aquí, vamos a resolver esto, no vas a pasar ninguna, ¿verdad? Porque imagínense una noche en prisión, yo no sé quién está en una prisión, es bastante difícil la situación. Te vamos a sacar mañana de aquí y todo va a estar resuelto. Hasta que llegan a la casa de su padre con la queja. Jacob tuvo una forma muy particular de responder a sus hijos, de no darle a Benjamín. ¿Sabe por qué? Porque cuando desaparece José, Jacob tomó esta actitud ante la pérdida de dolor. Dijo, dice la Biblia, que sus hijos y sus hijas trataron de consolarlo y él no permitió ser consolado. Y no solamente no permitió ser consolado, sino que dijo, yo descenderé al Seol enlutado con este dolor. Lo que quiero que entiendan es, cuando una persona queda marcada, lo que propone por su boca puede reenfocar la manera de ver la vida, y es lo que había determinado, yo me voy a quedar con este dolor, y este dolor va a ser mi escolta, mi consuelo, todos los días de vida. O sea que el hijo no solamente estaba dolido, también estaba el patriarca, el padre. Así que cuando vienen a reclamarle a Benjamín, papá, suéltanos a Benjamín, porque se lo van a llevar allá a aquel señor en Egipto para que salga el otro, el viejo lo que se le alzó fue, espérate, si yo no he superado este dolor, y ahora me van a arrebatar a este otro, Nacarile del Oriente. O sea, en el dolor, el anciano se aferró al menor, o sea, tenía a Benjamín, pero lo que tenía era una dualidad, a Benjamín y a José, el que no aparece. Esa es la consecuencia de las preferencias, de amar los hijos de una manera preferencial y no tomar en cuenta a los otros. Toda la intención del anciano era para con Benjamín. Así que los hermanos no pudieron regresar, se fastidió el que dejaron en prisión. Porque cuando regresa, según el registro bíblico, es 6 meses más tarde y fue porque se le acabó la comida. Si no se le acaba, o consigue por otro lado, el tipo se pudre en la prisión. Así que el tío de la cosa es terrible. Así que cuando se le acaba la comida, la conversación que no pudieron terminar 6 meses atrás la tuvieron que tocar otra vez y negociar y clausurar. Así que Rubén, el mayor, le dice, ven acá, te voy a hacer un trato, te voy a dar a los 2 hijos primogénitos míos en intercambio por este, pero suéltanoslo para poder regresar nuevamente y traer al que está preso, al que está fastidio allá. Y si no te lo traigo, me demandarás la sangre de él. Y el viejo insistió que no, pero fue tanta y tanta la presión, más la presión de la necesidad alimenticia y la supervivencia del hogar, que no tuvo opción en acción de decir, pues aquí lo tienen, y si Dios me lo quita, pues que así sea también. O sea, también el hombre estaba dolido con Dios. Ese es el patriarca Jacob, el que Dios le habló cara a cara, que le presentó una escalera, y Jehová estaba en el tope de la escalera y se levantó y dijo, Dios mío, este es campo santo, es lugar de Jehová, y yo ni lo sabía. Así que cuando los hermanos regresan a Egipto a buscar al hermano y buscar más comida, dice que de lejos José los vio y vio también a Benjamín. Según lo que dice la narrativa bíblica, José lo que había condicionado: si ustedes me traen al menor, yo les suelto al que está aquí y sabré que sois hombres honrados. Usted sabía que eso no era verdad. José tenía un plan, y un plan basado en su dolor. El plan de José: yo voy a arrebatar a mi hermano, que es carne y sangre mía, de mi padre y de mi madre ya muerta, y a estos otros 10 que se los lleve el diablo. Cuando el plan de Dios era la salvación que yo voy a dar a tu casa incluye a estos 10. Wow. Wow. Para poder Dios traer la sanidad y el rescate a estos 10, José tenía que enfrentar el dolor de hace 16 años atrás. El que estaba olvidado, aparentemente. Así que cuando ve a los hermanos llegar, le dice: ¿cómo han estado? ¿Cómo está el anciano? De momento se fija en el menor y les dice: ¿es acaso este el joven de que me hablasteis cuando estuviste aquí? ¿Es acaso este el menor? Y los hermanos dijeron: sí, este es. Y cuando dice que lo vio: Dios te bendiga, hijo mío, dice que salió corriendo de la habitación y lloró. Oigan esta, miren esta manifestación psicológica en la vida de José. Tan pronto identifica a su hermano, se revivió muchos episodios internos, muchos sentimientos encontrados, muchas experiencias que no habían terminado. Y dice que lo único que pudo hacer fue salir corriendo para que no lo vieran llorando, y allí lloró amargamente. O sea, hay mucha gente que cuando lleva dolor y el Espíritu Santo está trabajando en su vida, lloran, saben que esto es algo doloroso, saben que tienen que trabajar con esto, pero en el caso de José: esto me duele, esto es bien difícil, mira cómo estoy reaccionando. Pero como él tenía una máscara social, él lo que acudió fue a su reposo genérico y se puso la máscara nuevamente y volvió a salir y lo citó para comer a la noche. Dice que mandó a preparar una cena, y teniendo a todos ellos sentados en la mesa, algo bien raro ocurre. Por tradición de aquella época, si a alguien había que darle comida en exceso, era el primogénito. Pues no, a los 10 hermanos le dieron la misma porción. Este era un buffet bien raro, porque a los 10 le dieron un plato, pero al menor le dieron 5 veces más la porción que todos ellos juntos tenían. Entonces, mientras el chiquito estaba hartándose, todos los demás estaban mirándose el uno al otro: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosa más rara? Si tuviera un poquito de exceso, esos hermanos se estarían dando cuenta que hay una bandera roja, que hay algo raro. ¿Cómo es que este hombre manda a pedir al menor y también le da este trato preferencial al menor? Así que la pasan bien esa noche, beben, se regocijan, se divierten. Pero al otro día, esa misma noche, José lo despide, pero al otro día José, temprano en la mañana, llama a su lugarteniente y le dice: ¿ves esta copa de plata? La vas a ubicar en el costal del menor. Cuando yo te dijere, saldrás en búsqueda de ellos, y aquel que tuviere mi copa, me lo traerás, será mi prisionero. Así que los hermanos se despiden, se van de Egipto, y bajando por la autopista de Caguas a Bayamón, lo interceptan los egipcios. Este es el primer caso también reportado de entrampamiento policíaco o conspiración. Porque los egipcios y el lugarteniente le dicen: ¿alguno de ustedes ha tomado la copa de plata de mi señor, en la cual mi señor adivina que es como un ángel de Dios y nada se lo oculta? Y los hermanos, o sea, los hermanos eran terribles, pero ladrones no eran. Y todos se bajaron de sus caballos, sus carruajes, tiraron los costales, y el varón mayor Rubén dijo: si alguno de nosotros ha robado tal cosa, el tal sea tu prisionero. Eso fue una exclamación, porque él tenía la seguridad que ellos no eran ladrones. O sea, ellos eran terribles, le hacían la vida imposible, estaban dispuestos a matar a su hermano si era necesario, pero en caso de empeño y vender plata no tenía. Así que, cuando el lugarteniente escucha esta declaración de Rubén, pues música a sus oídos. Y usted ve el teatro que los egipcios, cuando hay una conspiración, las cosas tienen que ser como un drama, para que cuando llegue el momento del clima culminante sea bien traumático. Ellos sabían dónde estaba la copa, que estaba en el último caballo con el menor. Porque como era el orden cronológico, hasta para caminar y andar, andaban todas en la misma hilera de edad. Así que empezaron con el mayor, aquí no hay nada. Con el segundo, aquí tampoco. En el tercero, ¿tú crees que esta gente realmente lo hayan robado? Están perdiendo el tiempo. Van por el cuarto, van por el quinto, no encuentran nada tampoco, por el sexto tampoco. Vamos a coger un hombre, porque la verdad que lamentamos que estemos haciéndole pasar por esto, pero con órdenes de nuestro líder, perdone, mucha vergüenza. Y van por el 7, el 8, el 9, el 10, hasta que llegan al carruaje de Benjamín y aparece la copa de plata. Y cuando aparece, la reacción de ellos en aquel momento fue que se querían morir. Dice la Biblia que se rasgaron las ropas. Oigan, aquella gente de una manera bien bonita de manejar el estrés. Si la gente en el día de hoy manejara los cuerpos de la manera que se manejaba bíblicamente, había mejor calidad de vida, aunque estaríamos todos en otro lado. Se rasgaron la ropa, se tiraron arena y polvo por encima, y todos tuvieron que recoger y dar reversa nuevamente hacia Egipto. Cuando allí llegan, le dan una información a José y ellos empiezan a interceder por Benjamín, no sabiendo que ya José tenía un plan basado en el dolor que él llevaba adentro, que un modelo de justicia totalmente ciego. El hombre de Dios, el hombre de la promesa, el hombre que Dios le había delegado el milagro que yo estoy haciendo en tu vida, incluye a los que te lastimaron y te marcaron. Empezaron a interceder por Benjamín y le dijeron: suéltanlo. Inclusive le hicieron un trueque: yo me quedo en sustitución de este, yo pago por este. Y José se atrevió a decirle: jamás yo haga tal cosa, yo temo a Dios. Y estaba bajo conspiración. Ve cómo el dolor que llevaba José fragmentó su personalidad. Había una personalidad en el que temía a Dios y había otra personalidad enferma que lo llevaba a actuar como actuaba. Y Dios hace tiempo lo había visto. Lo interesante es, si esta controversia en el corazón de José no se resolvía, el ministerio y el propósito de Dios estaba estancado. Ese pueblo iba a morir. El pueblo de Jacob y sus hijos. Así que sigue intercediendo por él. Y José, que no cede. Y en un momento dado de la discusión, Judá lo saca aparte y les habla y les dice, le protesta. Y esto es bien interesante porque miren cómo José reacciona. Judá le dice: no les dije yo, cuando el joven estaba con nosotros y gritaba, que no hiciesen tal cosa sobre él. Ven ahora que Dios nos está devolviendo el mal que hemos hecho. Estaba haciendo referencia de lo que le hicieron a José. Y tan pronto José escuchó eso, porque José dominaba la lengua hebrea, dice que salió corriendo y lloró nuevamente. Se le revolcaron sus entrañas. O sea, eso es evidencia de que estaba experimentando un brote, una crisis, pero lo único que libera emocionalmente es lo que llaman la catarsis, que es, yo saco todo este dolor y este dolor voy a decidir clausurarlo. Mientras tanto, sigo con mi dolor. Hay gente que es así, que se acostumbra a su dolor. Tengo esta situación, tengo esto, pero Dios lo que está buscando, necesito que le des clausura porque esto es cíclico. Y mientras sea cíclico, va a deteriorar tu vida. Así que volvió a tener su, ¿verdad?, su crisis José, se lavó el rostro, ahí en la Biblia habla de lo que se lavó el rostro, y volvió otra vez a la identidad falsa que había construido, y volvió bien severo, bien rígido, no cedía, hasta que Dios permitió algo espectacular que ocurriese y quebrara el dolor de José finalmente. Sus hermanos no pudieron lograr convencerlo hasta que uno de ellos tocó un área neurálgica en el alma de José. Cuando Rubén le dice, ¿cómo volveremos a la casa de nuestro padre sin el joven? Cuando el anciano se entere de que no lo hemos traído con nosotros, ya él tuvo una pérdida, y ahora aquel no se sabe de la vida de él, y cuando se entere que este otro no aparece, descenderá en dolor al Seol, y qué será de la vida de nuestro padre, que resulta que era el padre de José. Cuando el hermano toca la figura de Jacob, usted ve, hay algo sí bien diferente, se activó en José. De José tenía una memoria bonita acerca de su padre. De sus hermanos no. O sea que el coraje que tenía José con sus hermanos fue lo que alimentó la severidad de no entregarles a Benjamín. Pero cuando tocaron la imagen de su padre, José colapsó. Y dice la Biblia que se comprimió para dar orden y decirle a los egipcios, ¡salgan todos de esta casa! Y cuando todos salieron, dice él, que empezó a dar gritos. Ahí usted ve el milagro de una catarsis. El dolor de hace tantos años, más de 18 años, empezó a salir en gritos. El grito es una manifestación del coraje, de la injusticia que él vivió, del dolor que él experimentó. Dice que los gritos lo escucharon los egipcios, llegó a los oídos de Faraón. Pero hay gente que grita, hay gente que llora, hay gente que le duele y aún así no sana, porque vuelve el oriento, la catarsis tiene que incluir el tocar el dolor hay que nombrarlo. Y para que José pudiera experimentar sanidad y milagro, tuvo que hacer lo que no había hecho en tantos años, y es, yo no soy Natanael. Yo soy José, vuestro hermano. El él decir José, vuestro hermano, significa, aquí está mi dolor, he quedado vulnerable, esta es mi realidad, no la puedo seguir escondiendo. Y dice que sus hermanos se quedaron atónitos. Y aquí está el milagro, cuando una persona decide perdonar y sanar. Esta es la sanidad que Dios hace en la psique del individuo. La realidad fue que los hermanos traicionaron y vendieron a José. ¿Verdad que sí? Pero cuando hay sanidad, Dios cambia la interpretación del evento. El evento se queda igual. Lo que lastima es la interpretación que tú le das al evento. La interpretación de José en su dolor fue, a nadie le importó mi dolor. Ustedes me vendieron, me traicionaron. Ese fue el dolor en aquella época. Cuando José permitió la sanidad de Dios y el poder reconocer lo que estaba sucediendo, José mismo le dijo, vosotros, ustedes, no me vendieron, sino que Dios me envió delante de ustedes para traer salvación a toda nuestra casa. Vuelvo y le digo, la realidad fue, a él lo vendieron, a él lo traicionaron, Pero cuando José aceptó la sanidad de Dios, José dijo: ustedes no me vendieron, sino que Dios me envió delante. Y es más, todavía quedan 5 años de tierra, perdón, de hambre grave sobre la tierra. O sea que ya José, de una etapa donde estaba en dolor, en prisión, en arresto, ahora empezó a ver el propósito de Dios. Aleluya. Y ver rescate y restauración. Mira la restauración. Toda la gente se enfocó, la gente hasta el día de hoy se enfoca, wow, donde Dios ubicó a José, primer ministro, y usted no escucha más de la historia. Y ese no fue el milagro fue lo que está aconteciendo ahora. Sí, Señor. Dice la Biblia que se abrazaron los hermanos por primera vez en 18 años y dice que se besaron en cuello y lloraron. Esa es evidencia de que se está clausurando. No puedo cambiar mi historia, no puedo cambiar mi pasado, pero yo puedo escoger cambiar lo que siento acerca de mi pasado. Y lo más extraordinario es, Faraón tenía tan alta estima a José, que cuando Faraón llega a la sala, como ustedes, Faraón escuchó los gritos. No era común ese tipo de reacción. Así que Faraón, siendo dueño y señor de Egipto, salió a ver qué es lo que está pasando aquí. Y cuando aparece Faraón en escena, ya se había dado la sanidad, el perdón. Imagínense si cuando Faraón apareciera y Faraón le pregunta: ¿quiénes son estos que están aquí? Y José lo hubiese dicho: estos fueron los que me hicieron la vida imposible. ¡Ah, de veras! Acá le manda guillotina la cabeza a los dos. Pero cuando Faraón aparece en escena, le pregunta: ¿quiénes son estos? Y José le dice: ¡estos son mis hermanos! Y Faraón dijo: ¡tus hermanos! ¡Vengan acá! Yo imagino que estaría en un penjado del condado, abrió la ventana. Usted ve todo eso ahí, lo mejor de la tierra es para usted. Significa que la sanidad no solamente trajo restauración familiar, sino también restitución económica y producción abundante. Manasés, Dios me hizo olvidar el dolor de la casa de mi padre. Faltaba un dolor más por resolver, y con esto termino. El dolor del anciano, del patriarca. Porque vuelvo y le digo: Dios es Dios que va a sanar toda la casa. El milagro de Dios es tu hogar. El ministerio siempre va a haber para él provisión. Pero tu casa es primero. Así que José le dice a sus hermanos: no se detengan, vayan y busquen al anciano, traigan a todas las familiares, traigan a todos los criados. De ahora en adelante yo voy a guardar de ustedes, voy a faltar 5 años de hambre, aquí no van a padecer de necesidad alguna. Y dice que no solamente les dio esa palabra, sino que los envió escoltados y los envió con provisiones para el camino. Así que cuando los hermanos llegan donde Jacob estaba dándole pampering a su dolor, porque hay gente que se refugia en el dolor, en lo que le han hecho. Cuando el hermano mayor Rubén llega y le dice: estamos en Egipto, y allí nos hemos dado cuenta que José, el que estaba muerto, vive. Imagínense a alguien que usted haya enterrado emocionalmente y de momento se lo resuciten. ¿Cuál sería la reacción? Pero lo que le quiero decir, muchos de nosotros llamamos gente enterrada emocionalmente, que Dios quiere resucitar una vez más, pero para clausurar y sanar, no para atormentar. Eso fue lo que experimentó el anciano. José no estaba muerto, aunque estaba muerto emocionalmente en la vida de Jacob. Y tan pronto Jacob escucha: José vive, dice la Biblia, usted lo ve literalmente en el Génesis, que él no les creyó. Entonces, en otras palabras, no jueguen con mi dolor, con eso no. Hasta que Jacob empezó a ver la caravana que venía de egipcios, las provisiones de egipcios, lo mejor de Egipto. vio las carruajes de José que se lo iban a llevar ahí. Y dice la Biblia que su espíritu revivió. Hay mucha gente que se anima, hay mucha gente que su espíritu revive, pero en el caso de Jacob había un gran problema. Él tenía ahora que autorrevocar la decisión que él había determinado 16 años atrás, la cual dijo: yo voy a descender al Seol en dolor y nadie me podrá quitar este luto que llevo por dentro. Hay mucha gente que se reanima: yo sé que tengo que bregar con esto, yo sé que Dios sana. Pero reanimarte no basta, tienes que tomar una decisión. Y dice la Biblia que Jacob su espíritu revivió, y eso de que su espíritu revivió fue suficiente para él entonces revocar su primera decisión. Cuando dijo: yo iré, yo me levantaré, veré a José y entonces moriré. Ya lo había determinado: yo me voy a morir sin ver a José. Voy a morir enlutado, voy a morir en dolor, el dolor será mi consuelo. Y ahora cambió su historia: yo me voy a levantar, yo voy a aceptar la restitución de Dios, yo voy a aceptar esta sanidad de Dios en mi vida y voy a morir en buenos días. Así mismo fue. Dice que cuando fueron reunidos, Jacob bendijo a Faraón y vivió muchos años más, y José pudo aún disfrutar a su padre los últimos años de vida que le quedó al anciano. El padre que había perdido, Dios nuevamente en tiempo y en espacio le dio una provisión de tiempo para poder José clausurar las experiencias bonitas que tuvo con su padre en etapa temprana. Toda la historia de José se cierra en esto. Cuando dijo: Dios los va a volver a visitar. Y cuando esto ocurra, yo quiero que mis huesos sean sacados de este lugar, porque ciertamente Dios los va a llevar a todos ustedes a la tierra que fluye la leche y la miel. Por eso es que José tiene un lugar preferencial dentro del salón de la fama de los hombres de la fe, Hebreos capítulo 11. Porque José, sin haber visto nada, sin haber sentido nada, saludó su milagro, dio palabra profética de un evento que todavía faltaba 550 años para que ocurriera. Esto y yo, y pasamos pruebas de 2 meses y nos queremos morir y la fe se nos colapsa. Y este, sin haber visto nada, sin haber sentido nada, dijo: Dios nos va a volver a visitar y nos va a introducir a donde Él nos ha prometido. Él murió, no vio la promesa, pero la vio en su espíritu. Y 550 años más tarde, sus huesos descansaban en la tierra de Cristo. Por eso es que Dios le dio un lugar preferencial, porque le creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Con qué quiero cerrar? Yo no sé cuál puede ser tu Manasés, pero Manasés no tiene que ser el lugar de la sepultura de tu crecimiento o de tu ministerio o de tu vida personal o familiar. Lo que te estoy diciendo es: el paquete y el plan de ayuda de Dios incluye toda tu casa. Por lo tanto, como dijo Ricardo al principio, enfócate en Dios, créele, y aunque pases por los momentos más amargos y difíciles, Dios tiene un compromiso de hacer restitución y de salvar toda tu parentela. Amén. Recuerde que tu primer ministerio no es otra cosa que la dinámica de tu hogar. Yo seré padre, dice la Biblia, para el huérfano. Yo seré esposo para la viuda. Yo seré padre al desamparado. Salmo 68, verso 10. Significa que en este momento el yo poder fructificar en la tierra de mi aflicción también va a requerir que yo cierre y clausure el dolor de mi casa. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta exhortación, donde José nos es un ejemplo de lo que es la restitución de Dios en la vida de una persona. Y te pido que esta palabra pueda ser semilla y revelación útil para cada uno de los hijos tuyos que están aquí reunidos. Y que ellos puedan también experimentar la restitución que también hiciste en José en nuestras vidas y en nuestros hogares.